nombre, aunque bien sabes quién soy. De tu soberbia y tu odio, el reflejo alimentado soy. Consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la vida.